gusta más. La doble X me gusta más. Thank you. clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. XCWX. Radio Ranchito es pueblo. Almas que en verdad se amaban. ustedes al escuchar la canción que tanto nos gustaba. Recuerdas lo mucho que nos quisimos en aquellos días llenos de felicidad que juntos vivimos. Era el tema de dos almas que en verdad se amaban. Una melodía triste que me ha hecho recordar un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Esa X, ponemos tu canción, pídela al 66-486-3670. Vivir en el mundo con una ilusión, de lo que esperar.

noche la pasé en pijama y por mal desorden le traje a la cama. Titiqui, titaca, titraca, titiqui. Del deporte regional, nacional e internacional. Análisis, entrevistas, polémica, debate y el mejor resumen del acontecer deportivo. Todo esto y más lo encuentras en RCE Deportes con Ubaldo Escubimesa. Lunes a viernes al mediodía. RCE Deportes. Solo aquí. Radio Ranchito de Gustavo. Patrocinado por Caliente.mx. Más acción, más diversión y El Florido Abarrotes y Carnes. Vine buscando uno sé qué a estas tierras tan lejanas, y lo primero que me encontré, que la gente es muy extraña. Tienen un cerco muy grande para que nadie se salga o para que nadie entre. Yo no lo puedo creer. Yo sé que es pura mentira que mi país se destaca. Yo sí lo miro que crece como el rabo de mi vaca. Mi pueblo es como una tienda que la llaman abarrote, porque de ahí muchos viven. Nunca los realizaré, ni aquí, ni allá, ni allá, ni acá. Nunca los realizaré. Siempre de la mano, porque creo lo que digo. Lo que pienso no es en vano. Así pasaré la vida hasta que llegue el final, quitándome las espinas para alcanzar el rosal. En donde quieres lo mismo, yo no lo entiendo y no entenderé. Que mis sueños ni aquí ni allá nunca los realizaré. Ni aquí ni allá, ni allá ni acá, nunca los realizaré. Ni aquí ni allá, ni allá ni acá, nunca los realizaré. Ni aquí ni allá, ni allá ni acá. Los clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. XTX. Ranchito, en el 1420 de amplitud modulada. Es la doble X. A mí me gusta más. La vida, esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó

que la personalidad que tienes, que tanto le gusta, nunca fue tuya. Es solo una de las cosas que me robaste cuando te marchaste, junto con mis ganas de enamorarme. No entiendo cómo pudiste desearla, de dónde sacas fuerzas para amarla. Después de todo esto, verte con la nueva, porque la dieta ya no te necesita, porque la dieta otra la lía, y voy por el mundo y lugar. El primero no se puede dar, no se hace igual. Ayer y hoy, Radio Ranchito, me gusta más. amor las recibía, como siempre sin tarjeta. Te mandaba a ti un ramito de violeta. Vivirás en la eternamente. A la policía. Nunca te hicieron pagar, nunca te hicieron sufrir, nunca te hicieron rogar, nunca te vieron así. Hasta que me conociste, tú me clavaste el puñal. Y en la canción de nosotros, yo me la bailo con otro, yo me la bailo con otro. Te juro que no. yo. Supere su cariño, no le llores como un niño, lo desprecia, lo rechaza, no se quiere. Salud por ella. Cierra el ciclo, no se aterco. Es ajena, tiene cerco. Además, se ve contenta. O al menos, eso aparenta. Aparenta. Lo ha dicho, no es amor, es un capricho, aunque de uso los senos, es a mí al que echa de menos. ¿Hasta cuándo, amigo mío? Otro amor tiene su vida. No me importa que se dañe o se manche mi moral. El idiota mal nacido que la doble X, Radio Ranchito, es pueblo. dueña de la radio ranchera, la doble X. Radio Ranchito me gusta más. Mexicana hermosa, bandera latina, no te pongas triste, solo mira el cielo. Si la noche se cubre de estrellas, ya nosotros pasamos el duelo. Si la noche se cubre de estrellas, ya nosotros calmamos la pena. No te pongas triste, solo mira el cielo. Que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros son la llama inquieta, dulce ador en mi consuelo. Mexicana hermosa, morena bendita, en tus ojos negros doblo mis apuestas. Hoy tu tierra marchita y eterna ven nacer toda luz en su cuesta. Hoy tu tierra marchita y eterna roba besos y da primavera. Noches buenas para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros son la llama inquieta, dulce ardor en mi consuelo. Mexicana mía, preciosa María, no te olvides nunca que eres poderosa. Que a tu mando pasión colorida, yo le canto mi copla y prosa. Que a tu mando pasión colorida, yo le canto pa' toda la vida. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Marcia Enciso. Programación y cobertura se combinan para captar mayor audiencia. Esta es una emisora perteneciente a Radio Cadena Enciso, pioneros en radiodifusión. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEXX.

veces se parece a tu marido. Allá en el camino real hay un hombre aparecido. Se parece, se parece, se parece a tu marido. Pinchame caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pinchame caballo que está en la puerta de aquel camino real. No sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito mozo, muy poquito mozo. No sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito mozo, muy poquito mozo. Compasión no quiero, yo quiero que me olvides. Compasión no quiero, será mejor que tú me dejes. Compasión no quiero, yo quiero que me olvides. Música nuestra, Radio Ranchito, me gusta más. La doble X me gusta más. Exagerarlo desde que te miré. me acaricias, me besas, te juro, se llena de ti mi piel. Tú eres todo, todo, sin exagerarlo, desde que te miré. Estamos llenos de talento, artistas que nos acompañan con su música, su voz y su inspiración. Otra vez nos encontramos y me da mucho gusto verte. Crescencio Ortega te presenta la música y los actos en vivo de los artistas emergentes de Tijuana. Todos los lunes de 7 a 8 p.m. Chencho y sus talentos, aquí en el 1420 AM, Radio Ranchito. No te pierdas la transmisión en vivo también en nuestro Facebook Live. Nosotros desde tu celular. WhatsApp en cabina. 664686-3670. No me gusta más. Ahora que regresé no encuentro. Ya te vi, que vienes tomada. Otra vez vienes de noche o de madrugada. Me pasé la noche esperando que tú regresaras. Ahora que regresas no encuentro palabras. ¿Y por qué llegaste? La puerta de entrada estaba cerrada. Te pusiste a llorar y me preguntaste qué me pasaba. Es que me dijeron que cuando yo salgo te vas de parranda. Y es que has de entender que has de querer al hombre que te ama. X, Radio Ranchito, es pueblo. Porque solo me dejó. Sentí que me ahogaba el sufrimiento. El recuerdo de mi viejo me partía el corazón. Lloré y le dije tantas cosas, unas feas y otras hermosas, pero sé que él me entendió. Sentí su mano sobre mi espalda, junto conmigo lloraba, y después él se alejó. Lloré sobre la tumba de mi padre. No, señor, no soy cobarde, aguanté. Señor, me perdonas que te pida, que si acaso hay otra vida, vuelvo a ser mi padre. Y esta canción va directito al cielo, donde se encuentra mi padre, que el padre descanse, con todo cariño de su hijo. Lloré y le dije tantas cosas, unas feas y otras hermosas, pero sé que él me entendió. Sentí su mano sobre mi espalda, junto conmigo lloraba, y después él se alejó. Lloré sobre la tumba de mi padre. No, señor, no soy cobarde, me aguanté.

Norte, Tijuana y San Diego. XEXX 1420 AM, sin fronteras. Oh, es doble fuerza. 1420 AM. Hoy comienza tu fracaso, sabes que el dolor del caso ya se ve. comienza el festejo. Ya se acabó tu complejo. Y si te cumple el milagro, me hago devoto del mismo. Porque de verdad si vuelvo se dará por confirmado que sufro analfabetismo. Llórame, llórame mucho. Sufreme hasta que me duela. Hoy comienza tu fracaso. ¿Sabes qué es lo peor del caso? Ya se va el que te consuela. Pero todavía no llores. ¿Qué no ves que no me he ido? Bailemos el vals del olvido. Escurren mis manos, cayendo en pedazos la ilusión.

cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. En Tijuana, la ciudad más visitada del mundo. Que su estancia sea muy grata. Les desea XEWX, una más de Cadena Enciso. Radio Ranchito me gusta más. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEWX con 10.000 watts de potencia. Voz de la guitarra vieja. Transmitiendo en vivo día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110, Fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. De la Sierra Morena. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEWX, 1420 AM. 79 años de tradición. Doble X es doble fuerza. Doble X es doble cobertura. Doble X es pueblo. Por eso...